Escena 1. Gerardo vive solo en un piso del barrio del Pilar, en Madrid. Ha vivido con sus padres y dos hermanos toda su vida. Pero sus padres se jubilaron hace unos años y decidieron volverse a vivir al pueblo donde habían heredado la casa de los fallecidos padres de la madre. Sus hermanas consiguieron trabajo, se hipotecaron y están formando nuevas familias. Gerardo anduvo tratando de sacarse una ingeniería durante varios años, que era lo que se esperaba de él, hasta que finalmente, en su familia, todo el mundo aceptó que jamás iba a sacarse esa ingeniería y ahora Gerardo está acabando un módulo de mecánica. Le gustan los coches, las motos y también fumar porros con sus amigos en los ratos libres. Hace unos meses, Gerardo recibe una llamada de sus padres. Vamos a vender la casa porque necesitamos dinero para reformar nuestra casa del pueblo. Así que, como mucho, te damos un año desde que acabes el módulo de mecánica para que encuentres trabajo y te busques un alquiler. Escena 2. María terminó su carrera de enfermería y se fue a trabajar a Londres. Allí ganaba bien de dinero y pudo ahorrar algunas libras más viviendo, que luego cambiaría a euros a su vuelta a España. Cuando volvió a Madrid, se encontró con que el precio de los alquileres estaba por las nubes y ni siquiera con lo ahorrado podía hacer frente durante algunos años, sumado a su sueldo de enfermera, al alquiler de ningún piso en Madrid más allá de la M40. Los padres de María tienen una casa en Monte Carmelo, un barco atracado en un muelle de Alicante que sacan a navegar todos los veranos y acaban de comprar una casa en Villa de Vallecas para alquilar a sus estudiantes. María tantea el terreno para alquilar la casa de Vallecas. La respuesta de sus padres: si estás dispuesta a pagar tú las tres habitaciones, la casa es tuya. También puedes buscar tú a las inquilinas y poner el precio de las habitaciones que tú quieras, incluso ganar así un dinero. María se lo está pensando mientras vive compartiendo piso con dos desconocidas. Desgraciadamente, no tiene mucho tiempo para pensar porque su padre fallece y María decide mudarse a casa de su madre para estar con ella y hacerla compañía. Ambas acuerdan que María pagará un alquiler simbólico, pero alquiler a fin de cuentas, y también parte de los gastos de la casa. Escena 3. En la Villana de Vallecas, Pablo Carmona está presentando su libro Democracia de Propietarios, editado por Traficantes de Sueños en 2022. En el libro, Carmona defiende que durante el tardofranquismo en España se gestó una sociedad de propietarios que terminó de apuntalarse durante la época de la fiebre del ladrillo, la época de la multipropiedad en los años 80 y 90, y que en España el mayor tenedor de vivienda es la suma total de los pequeños propietarios, o al menos el mayor tenedor de vivienda que puede votar en España, y que estos son quienes se pliegan a los designios del mercado marcados por los fondos de inversión, esos grandes tenedores como Blackstone. En medio de la presentación, una vecina, Alicia, asidua a las charlas de la Villana, activista en algunos colectivos, levanta la mano indignada. Cuenta que ella tiene un piso en propiedad y que necesita el dinero que le reporta el alquiler de sus inquilinas para poder vivir. Está en paro y no encuentra trabajo. Tiene más de 50 años y no la quieren contratar. Señala que ella en ningún caso puede ser el problema. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a Milésimas de Sonido, emitiendo hoy en directo desde el Jutón de Bambi. Hoy es domingo, 14 de abril, son las 8 de la tarde aquí en Beijing y la 1 del mediodía en la península ibérica, mientras pronuncio estas palabras que salen al aire para Radio Vallecas desde esta boca que os habla, la de la rata de Monteigeldo. Y ya sabéis que podéis escuchar Milésimas de Sonido todos los domingos a la 1 del mediodía, hora de la península ibérica, en www.radiovallecas.org, en directo dos veces al mes, cada 15 días. También podéis acceder al podcast en las redes y plataformas de Post Apocalipsis Now. Si queréis escribir, podéis poneros en contacto en postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Y hoy venimos a hablar de vivienda, de ceros y del viaje heroico, que se repite como un tropo literario que surca novelas, leyendas, mitos, series, películas y sí, también canciones y discos como el que traemos hoy. Abríamos el programa con tres historias en las que he cambiado algunos detalles, pero que son totalmente reales. Son tres historias que han ocurrido, que ocurren, de verdad, y se dan en tres ambientes relativamente distintos que no comparten demasiado entre sí, más allá de que quienes los protagonizan podrían situarse, más o menos, en la autoconcebida como clase media en España. ¿Pero qué más hilos comunes unen a estas tres anécdotas? Pues que hablan de casa, de vivienda, de un lugar para poder existir y vivir en paz. Pero hay otro rasgo común en estas tres, y es que sus protagonistas, personas que cogen el metro como cualquiera, se conciben a sí mismas como inquilinas o caseras de una forma que esta identidad atraviesa todas las demás esferas de su vida. Los padres de Gerardo prefieren echar a su hijo de casa y lanzarlo al salvaje mercado inmobiliario madrileño que ahorrarse la reforma. Entre María y su madre, además de todo el amor que puedan profesarse, existe una férrea y eterna relación de casera-inquilina. Alicia milita en varios espacios por hacer esta ciudad, que es Madrid, un lugar más amable y menos horrible, pero para ella hay una línea roja que es la base de su sustento y debe venir de la pequeña renta que le pagan sus inquilinas, un dinero que no le da ni para irse de vacaciones. Pero hoy vamos a hablar de vivienda a través de la música. En concreto, vamos a analizar el relato que se puede extraer del disco que publicó Ben Yard en 2023, llamado Ceros. Un discazo desde el punto de vista musical que refrescó el panorama de un animal artístico como es este chaval que se aupó, también gracias a sus colegas de Mendillorri de Chill Mafia, para pegar el salto mortal con Tirabuzón que le llevó a crear esta obra maestra de álbum que es Ceros. En 1949, el antropólogo Joseph Campbell publica El héroe de las mil caras, una obra en la que analiza y desgrana una estructura básica que cumple en un gran número de mitos, relatos, leyendas y novelas que nos acompañan desde hace siglos. Es el conocido como viaje del héroe que, pese a sus connotaciones masculinas, también se encuentra reflejado en historias de protagonistas femeninas o de otros géneros, en todo tipo de literatura, cine, series y demás. Este libro se popularizó cuando George Lucas reconoció y grabó un documental en el que explicaba cómo todas las tramas de sus personajes se habían trenzado siguiendo algunos de los pasos que propone Campbell en el libro, y que es el éxito de su saga el que nace de ahí. Efectivamente, en Milésimas de Sonido somos firmes defensoras de que no existe nada puramente original y todo viene de una mezcla de mezclas anteriores, y la pureza no es más que una idea de horizonte que quizá pueda servir para ubicarnos, pero que jamás tocaremos con nuestros dedos ni oleremos con nuestras narices. Bueno, en este libro Campbell propone 12 etapas que suponen un viaje heroico que realizan los grandes protagonistas de nuestro panteón de leyendas o historias, ¿no? El héroe, en primer lugar, sufre esta llamada a la aventura, algo que sucede o trastoca esa vida del héroe y tiene que cambiarla. Esa sería la primera fase. Una segunda fase, se produciría un rechazo a la llamada. El héroe está cómodo en su zona de confort y no quiere salir, Pero en la tercera etapa se produce un encuentro con un maestro, que es un personaje con experiencia, que le convencerá de que siga esta llamada. Y entonces llega la cuarta fase, que es el cruce del primer umbral, el primer cambio de mundo. Al cruzarlo, bueno, durante la quinta fase nuestro héroe tendrá que superar pruebas, hacer aliadas, surgen nuevas enemigas, y de aquí iría a la sexta fase, que es donde llega al acercamiento a la caverna más profunda, donde llega a los infiernos del mundo que no había conocido en su zona de confort. Después le seguiría un calvario, que es este momento dramático que sufre el héroe al encontrarse en este infierno, que se resuelve en el octavo paso con una recompensa. Tras superar el calvario, el héroe recibe algo bueno a cambio. Y es en este momento en el que se sucede en el noveno, décimo y onceavo paso, que es donde decide regresar a casa, iniciar esta vuelta, y aquí sucede algo de nuevo dramático que le hace morir y resucitar, ¿no? Transformarse y por fin culminar este regreso con esa nueva experiencia que le ha dado todo este viaje. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el disco de Zeros de Ben Yard que vamos a pinchar hoy aquí? Pues a nuestro parecer, a mi parecer, más de lo que parece. Así que vamos a escuchar el primer tema que abre el disco y que quiero que tratéis de sintetizar o resumir, y que intentéis ver qué historia nos cuenta este primer tema, que se llama Al Lío, del disco Ceros de Ben Yard. Tiene que ser real. No sabía ni a quién le debía, ni cuántos días hacía que no dormía. No sabía ni a quién le debía, ni cuántos días hacía que no dormía, ni cuánto debía, ni cuánto le debía. Bailando a toda velocidad, hablando a toda velocidad, todo va a toda velocidad, es toda una super laguna mental. Al lío, al lío, al lío, lío, lío, lío, al lío, al lío, al lío, lío, lío, lío. Meterse, ponerse, liarse, no te metes en lío si luego te pones al lío. Mira, activo, vivo, desde chiquitillo le pillo. Un buen precio lo pillo, una altura la mido, rozando el chungazo con cinco sentidos. Poquito dinero perdido, al lío, si el lío actúo soy frío. El picho en el conge, el corazón en el frío, me lasa el dedillo. Volando, al lío, al lío, volando, al lío. Cuadrilla pidió una bola, me pilló en bolas, le metí la bola de que ahora volvía, me pegué una hora, todavía confío en volví, les valí. Con la casa perdida, pasta perdida por casa, si lo tenéis que repartir te pongo mitad y mitad, soy el más majo de aquí. Hoy le he sonreído un trato peor del que me merecía, y eso que lo sabía, no tienen la culpa de que aún no sea el día. Yo ya de crío cuidaba de críos que tenían críos que pasaban frío. Al lío, al lío, lío, volando, al lío, al lío, volando, al lío, lío, lío, lío. Bueno, no es muy difícil de entender, las referencias son claras. El protagonista que nos dibuja Ben Yard en este tema es un chaval que básicamente vive de menudear con drogas en su barrio, presumiblemente Speedy Porros, y si atendemos a la estructura de Campbell, el primer paso del héroe es que hay algo que trastoca su vida. Aquí el héroe de Ben Yard es una persona que se lía, pero que mantiene profesionalmente su negocio, su forma de vida. Lo que le define son las drogas, tanto en el ocio como en el trabajo, ¿no? Como dice, meterse, ponerse, liarse, no te mete en lío si luego te pones al lío. Mira, activo, vivo. Y que además vive en un ambiente donde podemos encontrar que la solidaridad entre las vecinas del barrio aparece reflejada. No es el camello tiburón ni el lobo de Wall Street, es un camello que no le importa perder algo de pasta por hacer favores, que cuida de su gente cuando lo necesitan, ¿no? Cuando dice, soy el más majo de aquí, hoy le he sonreído un trato peor del que me merecía, y eso que lo sabía, no tienen la culpa de que aún no sea el día. Y yo ya de crío cuidaba de críos que tenían críos que pasaban frío. Ojo que en este podcast no estamos diciendo que Bayard haya construido una historia siguiendo los pasos marcados por este esquema. Ni siquiera afirmo que allí donde los podemos encontrar se hayan esbozado a propósito. Campbell no inventa una fórmula del éxito para la incipiente industria cinematográfica. Campbell descubre algo que está guardado y oculto en nuestros genes. Es una historia tan vieja como el Homo sapiens. Si echamos un vistazo a la obra de otros antropólogos que ya hemos mencionado en Milésimas de Sonido, como son David Graeber y Grengrow, en su obra El amanecer de todo, lo explican y lo evidencian. El ser humano ha sido durante la mayor parte de su vida nómada, sobre todo un nómada estacional que ha recorrido grandes distancias con el objetivo de jugar, trabajar menos y vivir mejor, como cualquier animal. Vaya. Vamos con el segundo tema de este disco, que se titula Porros, y aquí es donde se evidencia ese problema que le va a acabar haciendo salir de su mundo, la causa por la que el héroe inicia su viaje. Lo dice muy claramente. Hay que vender porros para salir de la vida de mamá. Es decir, nuestro héroe vive todavía en un cuarto en la casa de su madre, que ha convertido en su pequeña oficina de venta de drogas. Creciéndome la panza, nada va pasando. Bueno, deja bastante claro que la obsesión del héroe es aumentar el negocio para poder irse de la casa de su madre. Esta espiral del héroe de conseguir pasta para iniciar su viaje es algo que no parece marcado directamente como una de las etapas del viaje de Campbell, pero que podemos intuir que es necesaria totalmente. Cómo se financia el viaje del héroe es una actualización que podemos encontrar en este Ceros de Benyard, que se mete entre los pliegues de las etapas principales que marcó Campbell en su libro y nos enseña otras posibles caras del viaje. Desde este punto nos vamos a una introspección. Si este héroe que dibuja Benyard no tenía tiempo para el amor, como bien decía, ahora en el siguiente tema nos explica que para él su mundo es su familia, que los admira a todos, que él se siente chiquitito a su lado. En cierto modo, quizá esto también sea una motivación para iniciar ese viaje, demostrar que él vale. Y es que este es el tercer paso de la escala de Campbell, el encuentro con el maestro, que en este caso sería su gente, su familia, sus colegas. Y además en esta introspección abandona todo ese lado material y lo que le importa son esos cuidados que se dan porque sí, sin un rédito económico a cambio. Por eso no es el camello más eficiente del mundo. Como dice, veo a mi familia, que es mi mundo, ser en todo súper duros y yo no encuentro nada en lo que ser el número uno. Alguien a quien llamar, alguien alrededor de quien girar, un sol al que velar, un primo zumosol, un primo al que llamar, un estirón del que tirar, un líder del clan, eso es una familia. Ni planes de futuro, ni más logro que no repetir curso, ni ser hiperactivo como yo, que es un chulo. Ni planes de futuro, ni más logro que no repetir curso y ser hiperactivo como yo, que es un chulo. Quiero que me toques, pero siento mi retraso y que es un muro. Primito, eres mi ejemplo y yo nunca seré el tuyo. Tampoco bueno el fútbol. Veo a mi familia, que es mi mundo, ser en todo súper duro. Si yo no encuentro nada en lo que sé, número uno. Con el siguiente tema, que empieza con estos dos versos o barras, según veamos. En la izquierda con mis ceros hasta que me haga viejo. A esta referencia volveremos más adelante en el tema llamado Ceros, que es el cenit del disco y que además salió como adelanto en una de las barreras que rompió el Benyard al salir en las Gallery Session. Señala que está en la izquierda. ¿Qué es la izquierda? Bueno, si está con sus ceros, es que Ceros, además del dinero en su cuenta, son su gente. Los Ceros podrían ser las personas en este disco de Benjar, como seguiremos viendo. Si el Cero es el eje principal del disco, como es evidente, los Ceros que están a la izquierda, su gente, es la gente que no vale nada, un Cero a la izquierda, para el sistema que nos convierte a todos en números o que nos reduce a relaciones económicas. Y si ponemos la vivienda en medio, más aún, esta relación económica que tenemos con el lugar para vivir. Y por eso este tema se llama Ceros a la izquierda, que viene seguido de Ceros a la derecha, porque habla de esta reducción de la vida a hacer pasta, de nuevo. El héroe de Benjar se recrea y ahonda en esos lugares donde los autores tradicionales que narran el viaje heroico no ponen el foco. Aquí se nos muestra una parte jodida, que es tener que relacionarte con tu gente, con tus Ceros, peña que no vale nada, como tú, pero relacionarte con ellos a través también del negocio, ¿no? Tus amigos también son tus clientes, algo que puede hacer tambalear la amistad. Por un lado, vemos cómo directamente en el siguiente tema que va a sonar, el héroe le habla directamente a su amigo que abusa de su confianza. Dice, siento que soy viejo, me siento que es tarde, le he dicho a un colega que no raye, que no estoy bien, que no me llame pa' un parde, que junte todo y pague, le he dicho ya te vale y me ha dicho que vale. No me hagas horario partido, quieres matarme, tráete tres tuppers, que vives con hambre, compadre, mira, no es por mal influenciarte, pero es que yo no soy tu madre, soy el que te ve escalarte 30 pisos hasta mi quinto cada tarde. Frente a cómo reacciona a su colega, tenemos en la misma canción cómo reacciona a la llamada de un cliente que no es su colega y que en cambio es un cliente de pasta, de dinero. Le he dicho a un cliente millonario que ha llamado súper tarde, good morning my friend, le he dicho don't worry, o sea sé que no se raye, le he dicho que guay, que tal, que yo bien, que pase, que venda, que pase. Que si pide a medias con un parse, medio solo sirve para enfadarse, que lo pille enterito y me he puesto compadre. El compadreo con el pavo que viene a comprarte y tiene dinero. Él sabe que trata mejor a los putos pijos que a sus colegas. Además aquí se dibuja de nuevo el terror, el miedo a impactar en la vida de su madre, a que ella lo descubra, al qué dirán los vecinos y cómo esto se podía trasladar hacia su propia vida. No me hagas odiar que vengas, no me hagas odiar mi vida, odiarte a ti, manín, sé libre, no me hagas odiar mi timbre, no hagas que el vecino lo odie, que va a coger conmigo, primo, que soñé que era un cotilla escuchándonos a chillos, que la toma conmigo, que se baja al portal y pone en el buzón en amarillo, están vendiendo droga a nuestros niños y es aquí donde viven, y en la pared flechas señalando o donde vivo, dime que estoy loco, dilo. Vamos con este temardo que va a ir seguido, este temardo de Ceros a la derecha, que va a ir seguido del tema de Ceros a la izquierda, donde vienen los dos juntos. Se corta totalmente el rollo de la pasta para reconocer que su bolsillo está embargadísimo, que tiene agujeros, que sale para cazar, pero que vuelve hecho un cero y se queda bebiendo en un bar, bebiéndose el miedo. La izquierda con mis ceros, pa' que me haga viejo. Nunca mejor dicho y nunca más sincero. Porque mi experiencia cambió como nos vemos. Hasta que mi vejez me temo. Siento que soy viejo, me siento que es tarde. Le he dicho a un colega que no raye, que no estoy bien. Que no me llame pa' un par de, que junte todo y pague. Le he dicho ya te vale y me ha dicho vale. No me hagas horario, partido, quieres matarme. Tráete tres tuppers, que vives con hambre. Compadre, no es por mal influenciarte, pero es que yo no soy tu madre. Soy el que te ve escalarte 30 pisos hasta mi quinto cada tarde. No me hagas odiar que vengas, no me hagas odiar mi vida. Odiarte a ti, manín, sé libre. No me hagas odiar mi timbre, no hagas que el vecino lo odie. Que la va a coger conmigo, primo. Soñé que era un cotilla escuchándonos a chillos. Que la toma conmigo, que baja al portal y pone en el buzón en amarillo. Están vendiendo droga a nuestros niños. Y es aquí donde viven, y la pared flechas señalando donde vivo. Dile que estoy loco, Dilo. Le he dicho a un cliente millonario que ha llamado super tarde. Good morning, my friend, le he dicho don't worry. O sea, sé que no se raye. Le he dicho que guay, que tal, que yo bien, que pase. Que venga, que pase. Que si pide a medias con un parse, medio solo sirve para enfadarse. Que lo pille entero, me he puesto compadre. Haciendo los cinco en la izquierda, los ceros. Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Haciendo ruido más de que se vale. Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. La izquierda con mis ceros hasta que me haga viejo. Nunca mejor dicho y nunca más sincero. Hasta que mi experiencia cambie como nos vemos. Hasta que mi vejez me temo. La izquierda con mis ceros hasta que me haga viejo. Nunca mejor dicho y nunca más sincero. Hasta que mi experiencia cambie como nos vemos. Hasta que mi vejez me temo. Respeto lo que esperas de mí. Tú respeta el poquitín de anfetita que me queda. Que más me queda a mí que sentir mis dos huevos. Si me pincho los dos huevos que quedan en mi nevera. A uno sin ojos y sin piernas. Le he dicho que voy sin monedas. Al de la ONG de mierda le he dicho, primo, das puta pena. Hay compis con hambre, hay cero a la izquierda. Todos con sus mierdas, coño, ¿qué queda? Que llena mis venas, entonces la pena compartir la cogorza, aunque quede una mierda. El de la izquierda es mi cero. De ocupa rapero. Y al que se cuela respeto. Yo también temo al portero. La izquierda con mis ceros hasta que me haga viejo. Nunca mejor dicho y nunca más sincero. Hasta que mi experiencia cambie como nos vemos. Hasta que mi vejez me temo. La izquierda con mis ceros hasta que me haga viejo. Nunca mejor dicho y nunca más sincero. Hasta que mi experiencia cambie como nos vemos. La izquierda con mis ceros hasta que me haga viejo. Nunca mejor dicho y nunca más sincero. Hasta que mi experiencia cambie como nos vemos. Hasta que mi vejez me temo. Hasta que lo convierta en dinero. Hasta que bolsillo embargadísimo y haciendo agujero. Salí pa' cazar, vuelvo hecho un cero. Bebiendo en un bar, bebiéndome el miedo. A la izquierda, cero, a la derecha, cero. Cero, cero, cero, a la derecha, cero. En este punto se produce un pequeño salto argumental o se descubre una sorpresa, algo que no sabíamos de este personaje. En el siguiente tema, el protagonista está decidido a dar el paso. No sabemos si porque finalmente ha juntado la cantidad necesaria para emprender el viaje o por qué, pero deja el negocio de las drogas, vende el trastero, donde entendemos cultivaba parte de lo que vendía. Ha cruzado el primer umbral y entra en un nuevo mundo, el mundo de la música, que le permite abandonar el menudeo y abandonar la casa de su madre. Qué guapo, ayer iba dando un paseo. Qué guapo, ayer iba dando un paseo. Vi un cartel que se busca trastero. Por fin creí que podía venderlo. Bueno, bueno. Casi le llamo y espero. En ese mismo momento. No guardé el número, pero hoy volveré pa' cogerlo, creo. Creo, creo. Y voy para el cielo. Vendo el trastero, vendo el trastero. Vendo el trastero, vendo el trastero. Vendo el trastero, vendo el trastero. Y esta última tanda la vuelo. Vendo el trastero, vendo el trastero. Sobre qué coño hacemos. Mi mujer no será mi testaferros. Será mi mujer y no nos jugaremos el cuello. Tal vez entrar en modo lujo fácil. Me lo quitaron 3.500. Que piense me dan los dineros. Bueno, bueno. Ya no me mido por eso. Como si me bajan a 2.500. Como si me dan 1.000 mierda de euros. Yo no sé. soy preso, ya no soy preso, ya no soy preso, ya no soy preso. Ese pique no era un juego, hoy me sudan todos los huevos. Y me da igual que lo tengan ellos, que vayan a hacer dentro. Ya no me mido con otros camellos. Solo deseo que hagan dinero bueno, que nunca estén presos, aunque sean presos de piramidales de esos. Lo que con remordimiento puedo que salir de esto. Yo el que sea lo vendo, lo vendo, lo vendo. Congelador me tiene atado, voy a venderlo. Yo estoy contento con que alguien me lleve pa'l casa a venderlo. Yo que me costó 500, ya le saqué un rendimiento. Como si me den 3 euros, como si iba a echar terreno. Ahora solo hierro. Me suda la polla cuando saquen de eso. Yo no me mido con ellos, me la pela ese cobre y ya no los pelo. Solo tengo que cantar y cuidarme el pelo. Y voy para el cielo. Vendo el trastero. Y esta última tanda la vuelo. Vendo el trastero. Lance tu malagüero. Ese trastero solo fue el empiece. Siento que soy un Bill Gates de esos. Que voy pa'l cielo, voy pa'l cielo. Vendo el trastero. Como ya hemos contado, el ambiente de los alquileres en cualquier ciudad de España es el maldito salvaje oeste. Cualquiera que se asome con ilusión a tratar de experimentar la vida independiente será tremenda hostia con la barrera de los precios desorbitados. El acercamiento a la caverna más profunda del héroe es a la vez un mensaje de agradecimiento, en este caso, en el caso del héroe que crea Ben Yard. En el tema que viene a continuación, gracias a Pi, este personaje da las gracias a todas las personas que le han ayudado, a esa comunidad colectiva que se mueve en el mundo de las casas ocupas, que es el que acoge al héroe después de abandonar la casa de su madre y de vender ese trastero, y le permite sobrevivir en el infierno de los inquilinos. Y pude ver el mar. Por fin soy una rata en la gran ciudad. Puedo trabajar o parasitar, tocar en el metro y vivir de cantar. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Es que ricas copas. Dame luz, pincha una farola, haz la ronda ahora, va a tirar Mercadona. Tráele algo a la mamá pa' que le eche a la olla. Limpiando el recicle, me abro una litrona. Bandera negra en el tejado, ¿dónde está la ducha? Le desenredo el pelo al mientras que me estruja. Me está viendo San Gervasio y se me pone duro. Miran esos jóvenes, rico hijo de puta. Es mi currículum, si vivo chora que te chora. Yo sé que un día llenaré, que llegará mi hora. Y lo que pido es que pa' entonces no se pierda mucho de lo bonito que tengo en casita. Ahora si no fuese por esos ocupas, no sería nadie. Viva el cubo y sus madres, y las casas que se llaman como el nombre de su calle. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Es que ricas copas. Por si acaso no voy a decir ni el nombre del perro. ¿Qué perro era? Lo echo de menos, aunque vivíamos en guerra. Eran buenos tiempos, yo creo que me celaba por culpa de sus dueños. Por culpa de ti, por culpa de ti, por culpa de ti, por culpa de ti. No les guardo rencor, ese no era su sitio. Aunque yo llevara Gmail, ese era mi sitio. Aunque tuviera web, ese era mi sitio. Y después del calvario del héroe viene la recompensa, después de vender el Mac y de tener un trabajo, presumiblemente como artista, como músico, el personaje al que acompañamos en este episodio de Milésimas de Sonido ha conseguido este trabajo y celebra el éxtasis del día de paga. Por primera vez recibe de golpe todo el dinero para vivir durante un mes. Y es un éxtasis que no solo se manifiesta en el mensaje, sino que también se manifiesta en la forma de la canción, que rompe toda la estructura sonora del disco y que se va de madre. Los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros, los ceros. Me encanta ganar dinero, me encanta cobrar mi sueldo. Siento que tengo dinero, me encanta ganar dinero. Un día tendré dinero. Paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, priva. Petas, pizza, priva, pepas, día de paga, día de paga. Petas, pizza, priva, pepas, día de paga, día de. Petas, pizza, priva, pepas, día de paga, día de paga. Petas, pizza, priva, pepas, día de paga. Que invito, que invito, que invito, que invito, que invito, que invito, que invito, que invito, que invito, que invito, que invito, que invito. Cari, dame el 70% de tu dinero. No. Ya por fin llegó. Día de paga. 1, 2, 3, 4 y... ¡Día de paga! 50, 100, 200, 300, 1000 millones de euros. ¡Día de paga, primo! ¿Cómo te arrepientes? Ya por fin llegó. ¡Día de paga! 1, 2, 3, 4 y... ¡Día de paga! 50, 100, 200, 300, 1000 millones de euros. ¡Día de paga, primo! Día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga, día de paga. Y nos acercamos al final de esta historia. El héroe ha cruzado el umbral, es una persona nueva, un inquilino con trabajo, un aspirante a clase media, pero es justo en este momento donde se produce la muerte que anticipa una posterior resurrección. Entra el tema central del disco que da nombre al álbum entero, Ceros. El héroe, en un acto tan cotidiano como salir a dar un paseo a su perra, se encuentra con la realidad, que por mucho que trate de imitar a una autopercibida clase media aspiracional, él jamás llegará a serlo, porque esa clase es un fantasma, una quimera. Dice el tema: camino derecho, me imita derecha, mi perra, ladra un chihuahua para hacerse el fiera, saludo a su Karen, no oigo respuesta, mi perra es tan buena y me mira con pena. Le digo, hazte el cero, que estás en su celda. Le digo, no muerdas, tú porfa, no muerdas. Mea en su acera, ladra en su puerta, yo te cuido a ti y al chihuahua una jueza. Mi perra es un perro, la suya es marquesa, mi perra una ocupa llenando su verja. Su chihuahua es comprada y no tiene ni idea y no se imagina a mamá parir presa. Tu chihuahua no sabe que existen perreras. Chihuahua de mierda, cero a la derecha, cero a la derecha. Mi perra es un cero a la izquierda, que no tiene derechos. Yo no sé derecho. En el lado derecho, donde se hacen las reglas, en el izquierdo seguimos los ceros. Mi queridísima perra me regala un paseito sin correa. Mi sentir contonea, camino derecho, mi mitad derecha es voladera. De un barrio de mierda, donde la madera no ponga pegas, no ponga multas, ponga el culo, recoja las mierdas de las vecinas que son sus jefas. Cero a la derecha,

estado. O puede que sí, pero estando alterado. Le conté a mi hermano que te había dejado y volví a sentarme donde estaba pintando. Esnifando, esnifando, esnifando, esnifando. Y así se va cerrando el círculo con una vuelta al hogar y una carta a sí mismo en la que el héroe se escribe a su yo emprendedor, al que quiso salir de viaje para decirle que en realidad no pasa nada, que él siempre puede regresar y estar tranquilo y feliz allí donde le quieren y con sus amigos. Mucho amor entrándome, no sé cuánto tendrás tú. Si podrás pagar la luz, ando preguntándome. Pero a ti no, si eres mentiroso, sigues manipulador. No puedo darte amor, sé que quieres ser bueno. Sé que tú también quieres cambiar, que lo estás pasando mal. Sé que sabes que me tienes que pedir perdón y que no sabes hacerlo, te criaste triunfador. Pero ya no, ya pasó. El cole no es pa' siempre. Ahora estoy tranquilo, feliz, feliz, cabrón, feliz. O algo así, o algo así, o algo así. Ahora estoy tranquilo, feliz, feliz, cabrón, o algo así. Hermano, pero este no eres tú. Estaba exagerando, hermano, estaba picado. No puedo darte amor. Sé que quieres ser bueno. Sé que tú también quieres cambiar, que lo estás pasando mal. Sé que sabes que me tienes que pedir perdón y que no sabes hacerlo, te criaste triunfador. Pero ya no, el cole no es pa' siempre. Ahora estoy tranquilo, feliz, feliz, cabrón, feliz. O algo así, o algo así, o algo así. Quiero pa' ti lo mismo, pa' ti también, maní. Cabrón, pa' ti también, lo juro. Espero que os haya resultado divertido, interesante este crossover que he realizado entre El viaje del héroe y el disco de Ceros de Ben Yard. Como ya he dicho en todo momento, no estoy sugiriendo que Ben Yard haya preparado el disco bajo este prisma, sino que ha sido más bien una lectura posterior que yo he hecho, pues después de escuchar uno del que creo que ha sido de los mejores discos que han salido la península ibérica en 2023, en lo que al trap se refiere, y que creo que indirecta o directamente habla de un tema que es central para muchas de nuestras vidas, que es el de sentirnos como clase inquilina, nuestra relación con la vivienda. El propio Ben Yard, en una entrevista, sugería que para él el sentido de clase obrera había perdido fuerza y que entendía más como una clase inquilina, toda esta gente que está saliendo ahora, pues tanto al mercado laboral como al mercado de la vivienda, ¿no? Que también esto me dio un poco la clave para interpretar y jugar un poco con este disco, que me ha acompañado tanto en viajes en bici por Beijing y me ha hecho pues acercarme también a mi hogar y a mi tierra. Me gustaría acabar recomendando también un debate que se está dando entre movimientos de vivienda, un debate en el que hablan Pablo Carmona por un lado y por otro lado un representante del sindicato de Llogaters, que enfrentan estas dos visiones entre una posible España en la que la mayoría de población es propietaria o inquilina, o si los mayores propietarios son los grandes fondos de vivienda. Es algo que no está demostrado y que es difícil de demostrar debido a que los datos son bastante oscuros y en todo ello cabe el debate. Y para despedirnos, hasta dentro de 15 días en Miles y Más de Sonido, pues bueno, vamos a cerrar también con otro tema de Ben Yard en este lado, en este momento con De La Chauen. Es un tema que está fuera del disco, pero que también me ha molado mucho y que lo he escuchado bastante seguido de este disco. Así que con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días en Miles y Más de Sonido. Me metiste en tu bolsillo y te olvidaste de mí. Te cogí cuatro monedas y me largué de ahí. Que si otro te tira, dile que sí. Pa' ti ya no te he puesto, yo ya me fui. A veces pienso que no tuve que tocar eso, pero era lo que pedías después del beso. Estoy hablando con tu amiga, contigo me estreso. Si me pones blando, yo lo suelto peso. ¿Por qué me hablas de querer si te tienes que ir? Mira guapa, hasta dejarte lo de sentir. Los niños están ready, están medio aquí. Falsifican Calvin pa' comprarse chain. Todo está libre, yo está X. Como el moreno que flexeaba así. Tú estás puesta pa' el satín. Yo estoy pa' formar un team. Dile que sí, que ni nos vimos ni te vi. Dile que sí, ni miento ni te creí. Pa' volverte sincero hay que mentir. Pa' mentir primero hay que sentir. Metiste en tu bolsillo y te olvidaste de mí. Te cogí cuatro monedas y me largué de ahí. Que si otro te tira, dile que sí. Pa' ti ya